El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, la señal que nos alberga desde hace 48 años, del amigo Raúl Sánchez ya en la consola del sonido y de quien les habla Einar Goyo Ponte, reciban nuestra bienvenida a su programa Tema con Variaciones, cita dominical con la gran música de todos los tiempos. Pedimos perdón por interrumpir la serie de los cuartetos Opus 18 de Beethoven, que estábamos por terminar para celebrar un aniversario, el primero de los onomásticos musicales que contiene el año 2016. Un 20 de febrero de 1816, en la eterna ciudad de Roma, en el Teatro Argentina, se escucharon por primera vez las notas de una de las partituras operísticas más geniales, populares e influenciadoras, no solo en la historia de la ópera, sino en la de la cultura popular universal. En medio de una velada signada por abucheos, saboteos y hasta huidas por parte del propio autor, quien creyó que el público eventualmente vendría por su cabeza, es decir, en un fracaso estrepitoso, Gioachino Rossini estrenaba una de sus obras maestras, Il Barbiere di Siviglia. Ayer mismo, pues, el barbero de Sevilla cumplió 200 extraordinarios años de vida. Thank you. Hemos dado inicio a este programa especial que celebra el bicentenario de la ópera Il Barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini con su popular obertura, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Claudio Abbado, el gran rossiniano del siglo XX, a juicio de este servidor. Obertura que marca una de las peculiaridades de esta obra, y es que no fue compuesta originalmente para ella, sino que fue utilizada por su autor no una, sino dos veces antes del Barbero, como apertura de Aureliano in Palmira y de Elisabetta, Regina de Inglaterra, dos o tres años antes, en una muestra inequívoca del particular talante de Rossini y su manera de entender el oficio de compositor. Es prácticamente el único gesto de pereza notable en toda la composición de esta maravillosa ópera, como veremos enseguida. Por favor, acompáñennos en las redes sociales por la etiqueta numeral TCB, tema con variaciones, Barbero 200, en nuestras cuentas de Twitter, @710capital y @altoinítido. Mientras preparaba el estreno de su ópera semiseria Torvaldo e Dorliska, Rossini firmó contrato por una nueva ópera que se montaría unos dos meses después en el Teatro Argentina, propiedad del duque Sforza Cesarini, y quien no pudo ver la ópera que había encargado, pues falleció dos semanas antes del estreno, aunque por el escándalo ocurrido, como ya señalamos, quizás fue mejor. ¿Pero a qué se debió el fracaso de la premier del Barbero de Sevilla? Claramente no por la calidad de su música, la cual compuso en menos de dos semanas. Cosa verdaderamente increíble apenas nos adentramos en la audición de la ópera que parece a ratos una retahíla de números geniales, uno tras otro, y además increciendo. Rossini demuestra en su composición que conocía bien la obra de teatro original de Pierre Auguste Caron de Beaumarchais, en la cual se basa el libreto de Cesare Sterbini, el primer episodio de la trilogía sobre la cual Mozart compuso sus Bodas de Fígaro, que es el segundo episodio. Pero el verdadero paradigma que Rossini y sus contemporáneos tenían en mente era la ópera bufa Il Barbiere di Siviglia, que había compuesto Giovanni Paisiello en 1782 y que había gozado de perdurable éxito desde entonces. Paisiello fallecería unos meses después, pero para el momento del estreno de la versión rossiniana estaba vivo y venerado por una camarilla de seguidores que no dudó en menospreciar la nueva partitura y boicotear su estreno. No ayudó tampoco una carta de Rossini y otra de los productores del teatro, en las cuales prácticamente pedían disculpas e indulgencias al viejo compositor por la nueva audacia. Los paisielistas presumieron el miedo y, como los perros al olerlo, atacaron. Para colmo, la prisa en los ensayos pasó su factura y los cantantes no las tuvieron todas consigo. Los abucheos, los gritos y las burlas hicieron que Rossini hiciese mutis un poco antes de que terminara la función mientras concluía la debacle. Trasladémonos un poco hasta la época y oigamos la primera aria que se interpreta en la ópera, la del conde de Almaviva, quien ha llegado a Sevilla siguiendo a una bella joven que ha conocido en Madrid. Ha llegado hasta su balcón sin saber nada más de ella y vestido de paisano le canta, junto a un conjunto de músicos de alquiler, su Ecco ridente in cielo, apasionado requiebro amoroso, infructuoso, pues la joven ni siquiera se digna a asomarse. El rol del conde lo encarnó de manera histórica el gran tenor español Manuel García, paradigma del bel canto del siglo XIX, poseedor de una técnica vocal aún referencial por maestros y teóricos, y padre de dos de las más famosas cantantes del romanticismo, Pauline Viardot y María Malibrán. Nuestro Almaviva, en línea directa de esta escuela, será el tenor rossiniano del siglo XXI, el peruano Juan Diego Flores, acompañado de la Orquesta del Teatro Real de Madrid en una función del año 2005. Rossini, Il Barbiere di Siviglia, aria de Almaviva, Ecco ridente in cielo. Thank you. Juan Diego Flores nos ofrecía su elegantísima versión de la cavatina Ecco ridente in cielo, del Conde de Almaviva del acto primero del Barbero de Sevilla, de Gioacchino Rossini, con la Orquesta del Teatro Real de Madrid, dirigida por Gianluigi Gelmetti, en vivo en 2005. Creyendo haber cumplido con su misión, los paisielistas se retiraron, y a la noche siguiente la segunda función de Il Barbiere fue un éxito. Pero Rossini no se presentó en el teatro. De hecho, cuando la gente emocionada fue a buscarlo para honrarlo entusiasmada, cantando bravo, bravísimo, se atrincheró en su habitación del hotel y creyendo que venían a lincharlo, les gritaba «¡Váyanse al cuerno con sus bravos!» y nunca se asomó. Llegamos en nuestra audición a una de las señas particulares distintivas de esta ópera, el aria de entrada del protagonista Fígaro, el barbero de Sevilla. Es uno de esos fragmentos tan populares que hasta los que no son aficionados al arte lírico lo conocen. Ha sido banda sonora de películas, caricaturas, cuñas comerciales, programas de televisión y largos etcéteras. Pero nosotros queremos destacar aquí su principal singularidad. Y es precisamente eso, que es un aria que no se parece a ninguna anterior ni a ninguna posterior, aunque se la haya querido inútilmente imitar. En ella, el carácter de Fígaro estalla en su totalidad. Su astucia, su alegría de vivir, su ingenio boccacciano, su ímpetu enérgico, es el héroe bomarchano capturado en su esencia. Tras darse cuenta de que sus esfuerzos son estériles, Alma Viva despide a sus músicos y a punto de irse siente que se acerca gente. Entonces se esconde para proteger su alcurnia de ser descubierto a la luz de la aurora. Y quien viene es nada menos que Fígaro, listo para sus oficios de barbero y de factotum, el gran todero, diligenciador y solucionador de la ciudad. Es lo que borbotea como la espuma del champán en su cavatina largo al factotum. En el estreno, Fígaro fue Luigi Zamboni, en cuya casa se alojaba Rossini mientras componía, y a cuya atmósfera relajada y vitalista quizás debemos esta música portentosa, que a nosotros nos dispensa en una versión avasalladora el gran barítono italiano Leo Nucci, en vivo desde el Teatro Reggio di Parma, con la orquesta de esta sala, dirigida por Maurizio Barbacini en 2005. Un Nucci increíble de 63 años. Risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, coletta, la nera, col cavaliere, col trarara, la. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, presso la barba, quella sanguigna, presso il biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi vogliono, mi vogliono, quella parrucca, presso la barba, presso il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, ai, ai, Bravo, Fígaro, bravo, bravissimo, bravo, buon figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità. Ande fortuna, ande fortuna, ande fortuna, non mancherà. Sole incantato per la città, sole incantato per la città, per la città, per la città, per la città. Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. Al final de la primera parte de este tema con variaciones, celebratorio del bicentenario de Il Barbiere di Siviglia de Gioacchino Rossini, escuchamos a Leo Nucci y su trepidante versión del Largo al Factotum, aria de entrada de Fígaro, acompañada por la orquesta del Teatro Reggio di Parma que dirigía Maurizio Barbacini, en vivo en 2005 desde esa ciudad italiana. En un excelente libro sobre Rossini, editado en español por Alianza Editorial, el escritor francés Frédéric Vitou dice de El Barbero: Alberto Sedda decía con mucha razón que en esta obra de amor, pues el único motor de la acción dramática es la pasión de Almaviva por Rosina, los dos amantes no pueden nunca confesarse libremente su cariño. Pocas veces están solos. Su discurso amoroso está compuesto de fragmentos, fintas, medias confesiones, retiradas prudentes, mascaradas grotescas. La ópera de Rossini es la de la frustración amorosa, la del deseo exacerbado. Y todo el aspecto bufo del Barbiere está precisamente ahí, como una risa forzada, suspendida, a veces maligna, una espera, una embriaguez deliciosa que retrasa su pleno desarrollo. Lo que podríamos añadir estaría ya dentro del análisis musical y dramático de cada escena aislada. Es cierto que Rossini llegó a escribir una obertura original para su ópera basada en motivos españoles cantados por el tenor García, que fue el primer Almaviva. ¿Se ha perdido esta obertura sin dejar huella? Esto es lo que algunos biógrafos y confidentes del compositor pretendieron después de 1850. Pero lo cierto es que no hay nada que corrobore tales afirmaciones. Así pues, no tenemos más que la obertura de Aureliano in Palmira, convertida gracias a esta ópera bufa en el modelo insuperado de la música alegre. La brillante entrada de Fígaro y el impulso dinámico y rítmico de su aria nos muestran la energía voluble, la causticidad del personaje. La serenata de Almaviva y el dueto con Fígaro que viene a continuación son de un perfecto espíritu mozartiano. Pero habría que citar un trozo tras de otro, anotarlos y disecarlos hasta el infinito. El texto tiene, es verdad, una calidad cómica excepcional, pero hay además multitud de hallazgos melódicos y rítmicos que lo acompañan, ilustran y amplifican. Rossini aprendió la lección de Cimarosa, pero llegó a superarle. Ni un detalle de mal gusto, ni una repetición, ni una facilidad, ni un pasaje pesado. Es la obra maestra en estado puro. Y esto se sabe desde 1816. Desde entonces no nos cansamos de oírla. Fin de la cita de Frédéric Vitou. Continuamos la historia del Barbero. Almaviva y Fígaro se encuentran. Se conocen de aventuras pasadas y el conde enseguida busca que el Barbero sea su aliado en la conquista del amor de la joven que lo enloquece. Fígaro le sugiere cantarle una serenata con mensajes más directos, a lo cual procede Almaviva mientras aquel toca la guitarra. Es el bello momento titulado «Se il mio nome», cantado por el tenor. La joven se asoma y lo alienta a seguir. Él se presenta como Lindoro, pobre estudiante y enamorado. Cuando ella comienza a responderle cantando su nombre, alguien de adentro le cierra la ventana. La desesperación hace presa del conde, quien conmina a Fígaro a ayudarlo. Ante la promesa de oro en abundancia, el barbero acepta y en el dúo all'idea di quel metallo le describe su plan y le explica dónde encontrarlo y lo que hará para introducirlo a casa de Rosina, la joven de quien al menos ya sabemos el nombre. Son los dos fragmentos que escucharemos a continuación. La serenata Se il mio nome con Rockwell Blake, gran estilista rossiniano estadounidense, el barítono inglés Thomas Allen y la breve Rosina de Frederica von Stade, bajo la dirección de Carlo Rizzi en una función de la Ópera de Chicago en 1994. Y enseguida el dúo All'idea di quel metallo, con el conde del tenor mexicano Francisco Araiza y el Fígaro de Thomas Allen, acompañados por la orquesta de St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Marriner, en una grabación de estudio de 1983. Gioachino Rossini y los maravillosos 200 años de El Barbero de Sevilla. Se il mio nome sa per voi bramate, dal mio labbro il mio nome ascoltate. Io son l'indoro che fido, sempre parlando così, dall'aurora al tramonto del dì, dall'aurora al tramonto del dì. A che vi pare? Com'è felice! Da bravo a voi! Seguite! Sì, sì! L'amoroso e sincero l'intoro non può darvi, mia cara, un tesoro. Ricco non sono, ma un core vi dono, un'anima amante che fido e costante, che fido e costante. Per voi sola sospira così, dall'aurora al tramonto del dì, dall'aurora al tramonto del dì. Thank you. Intendo, intendo, morderò meco la borsa piena. Se quel che voi, ma il resto poi. Fueron la serenata Se il mio nome de Alma Viva con Rockwell Blake, Thomas Allen y Frederica von Stade en la Chicago Lyric Opera, dirigidos por Carlo Rizzi en 1994. Y el dúo de Figaro y el Conde all'idea di quel metallo con Francisco Araiza y Thomas Allen, acompañados de la orquesta de la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Sir Neville Mariner. Uno de los musicólogos rossinianos más importantes, responsable de ediciones críticas de sus óperas, Philip Gossett, ha escrito sobre Il Barbiere. Es probablemente la más grande de todas las óperas cómicas. Beethoven la aprecia. Verdi escribe a Camille Bellegue en 1898. No puedo más que creer que El Barbero de Sevilla, por abundancia de ideas, por verve cómica y por verdad en la declamación, sea la más bella ópera bufa que existe. Puesto de frente a uno de los mejores músicos que hubiera musicado nunca, un libreto en el cual, sobre el palincesto de la deslumbrante comedia de Beaumarchais y de su impagable protagonista, los personajes se esbozan a lo vivo y las situaciones se potencian estructuradas de forma desafiante, la fantasía de Rossini se inflama. Fin de la cita de Philip Gossett. Esta primera vitrina de fiesta bicentenaria del Barbero de Sevilla concluye con el aria de su protagonista femenina, Rosina, su célebre Una voce poco fa, otro de los grandes hits de la ópera, aunque parte de su partitura provenga de óperas anteriores rossinianas. Pero aquí conviene como anillo al dedo al personaje, lo más distante posible de la heroína sentimental estereotipo de la ópera bufa. Rosina es astuta, como el barbero, autosuficiente, ingeniosa, perseverante e incluso tiene un toque de agresividad seductor y sincero que ella destaca en su aria. Io sono docile, son rispettosa, sono obediente, dolce, amorosa, mi lascio reggere, mi fo guidar, me dejo regir, me hago guiar, ma se mi toccano dove il mio debole, sarò una vipera, seré una víbora. Además de la inteligencia para interpretarla, la cantante debe poseer flexibilidad y agilidad en su canto, pues es de esas cavatinas floridas y chispeantemente irresistibles. Por eso les traemos la modélica versión de María Callas, quien en 1957, antes de que comenzara el rescate rossiniano de su teatro musical, ya ejercía magisterio de estilo y con su talento impar hace una extraordinaria lectura del Una voce poco fa, acompañada por la Filarmonia Orchestra, dirigida en estudio por Alceo Galliera. Pizza che te lo, il confetto io resterò. María Callas cantaba Una voce poco fa de Il Barbiere di Siviglia de Gioacchino Rossini, acompañada por la Orquesta Filarmonia, dirigida por Alceo Galiera en 1957. Para terminar esta primera parte de la fiesta que en los 200 años de esta obra maestra estamos celebrando en Tema con Variaciones y que continuaremos la próxima semana con la misma etiqueta, numeral TCB Barbero 200 en nuestras redes sociales @710capital y @altoinítido y por los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com. Y en el mismo punto del dial en el que José Vicente Gamboa, desde la Gerencia de Programación del Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la cabina del sonido, la grabación y la edición, y este servidor, Einar Goyo Ponte, trabajamos para ustedes cada semana en el programa creado por el profesor Corrado Galcio, Tema con Variaciones, para coronar con la gran música universal su muy feliz semana. Hasta entonces. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.